contra las presunciones, solo insiste, fuera, no dentro. Incandescente informe, no rector. Otros días, su luz es una endecha, una plática suave, casi como si fuésemos musgos o hierbas de semilla o árboles frutales el día segundo de la creación, como si fuese simulacro el fin del paraíso.